dónde vas, ángel mío? Ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdos inolvidables me han quedado de tu amor. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí, con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejar.